Un grato es estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Seguimos conversando este concepto de adoración, puntualmente lo que significa el hecho de que Dios haya querido estar con Israel y hoy día también lo hace de una manera no diferente. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez en esta conversación. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes, deseando que el Señor les bendiga. Si algo es continuo, Horacio, ¿qué te dice a ti? Depende. Si es continuo es algo que no... Ya. Se corta. Correcto, sí. Aprendí a hacer una experiencia, una tira de papel larga, sí. Y luego decirle a la gente, preguntarle, ¿podría yo rayar este lápiz por ambos lados sin levantar el lápiz? ¿Rayar el papel? ¿Rayar el papel? Ya. Entonces... Y claro, uno dice, no se puede, porque ¿cómo paso al otro lado? Entonces, efectivamente, yo puse el papel y el lápiz encima y empecé a tirarlo. Y llegué a donde había empezado, pero rayando las dos caras del ¿cómo lápiz. Así? Les dejo el misterio. ¿Rayando las dos caras? Se puede hacer, efectivamente, algo continuo. Basta que tú los unas de una forma diferente. Pasas sin darte cuenta al otro lado, es algo continuo. Sí, pero ahí ya queda una especie de rueda. Queda una rueda un poquito, pero interesante porque esta continuidad uno cree que no sirve, pero para Dios sirve, especialmente cuando se habla de la adoración. Dios no quiere estas cosas intermitentes, Y aquí quizás nosotros entramos, ¿te acuerdas que hubo una oportunidad que conversamos acerca de las emociones? Sí. Algunos a veces piensan que las emociones son un poquito dañinas, que no son correctas, pero si Dios las tuvo, si nosotros las tenemos, es porque Dios nos las colocó en nuestras vidas, las emociones, pero estas emociones van reforzando de alguna manera la verdadera adoración a Dios y que debe ser continuo, no debe ser así disparada en algún momento, sino mantener esa linda relación, y Dios lo dijo así, en estos sacrificios de tarde y mañana que él experimentó, que él dijo que lo hicieran los hijos de Israel, porque quería tener una constante y verdadera relación con su pueblo y a la vez una constante y verdadera adoración por veamos, medio de todo lo que dio. Veamos qué nos dice Éxodo 29, los versos 38 y 39. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: dos corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Uh-huh. Y como lo ofrecía a la caída de la tarde, este estaba toda la noche ahí quemándose hasta el otro día, y cuando ya se había quemado, venía el cordero de la mañana. Y este era ofrecido y estaba todo el día quemándose, y así. Siempre en el altar había un cordero. Era un cordero. Lo que sucede con nosotros hoy día es que siempre la intercesión del Señor está a favor nuestro. Nunca deja de ser. Un momento en que nosotros no tengamos un intercesor, alguien que abogue por nuestra causa. Exactamente. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, dice. Claro. Este sacrificio continuo en realidad era bien interesante. El holocausto. Claro, porque Cristo... Por eso yo decía al comienzo de que todo esto era tan sagrado porque era un simbolismo de lo que iba a suceder cuando viniera Cristo. Él iba a ser el Cordero, él iba a ser el santuario, él iba a ser todo en realidad. Y luego él iba a cumplir una misión de sumo sacerdote en el cielo de intercesión, pasando del lugar santo al lugar santísimo. Por eso es que es interesante a veces estudiar estos conceptos del santuario. Pero como estamos viendo esto de la adoración, continuamente Dios está preocupado por nosotros, no es algo que de improviso, te falta algo, no, continuamente está preocupado por nosotros. Y esto lo simbolizaba, y el pueblo así lo entendió, que Dios quería estar constantemente con ellos, y también ellos constantemente en una relación con el Señor. Ahora, una de las cosas que el Señor no quería que esto llegara a ser un acto rutinario, porque cuando caemos en la rutina ya hacemos las cosas a veces sin ningún sentido. Empezamos a hacerlo porque hay que hacerlo y ya pierde el sentido para nosotros. No era ese el caso. Ellos tenían que pensar que ese cordero ofrecido era alguien que estaba intercediendo por ellos, era alguien que había muerto en su lugar, era un tiempo de preparación para la adoración. Recordemos que la adoración está basada también en la gratitud que nosotros sentimos hacia nuestro Dios. Él es digno de toda alabanza por su grandeza, por su magnificencia, pero creo que por sobre todas las cosas, por su amor y misericordia, por lo que Él ha hecho por nosotros. Un corazón agradecido siempre estará dispuesto a adorar. Por eso decíamos que es un tiempo de preparación para la adoración. También de examen del corazón y confesión, porque nosotros cuando nos encontramos con nuestro Dios deberíamos pensar qué he hecho de malo. Y tenemos la oportunidad de pedir perdón, de confesar el pecado a Dios y de pedir el perdón por Él. Mira, en el libro de Hebreos, ya estamos hablando del Nuevo Testamento, interesante como toma esto del Antiguo Testamento, uniendo realmente el Antiguo con el Nuevo Testamento. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué está diciendo? Ese era un simbolismo. Esa era una sombra de lo que iba a ser la realidad. No era la imagen, dice él. O sea, ¿hay alguna diferencia entre sombra e imagen? Imagen es algo más cercano a la realidad. La sombra es algo diluido, algo que está mostrando algo, pero que no se puede visualizar en toda la dimensión de lo que es. Pero ustedes tienen que acercarse, dice, ahora, y Pablo sigue hablando aquí en Hebreo, de otra manera cesarán de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Seguimos con el concepto del simbolismo. Esos sacrificios eran un símbolo de lo que Cristo en algún momento iba a hacer, justamente para terminar totalmente con lo que es el pecado y la muerte. ¿Cómo va mostrando al Señor en realidad en su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario? Fíjate, eso podríamos también unirlo a lo que dice Pedro en la primera carta de San Pedro, el capítulo 1 y los versos 18 y 19. Dice allí, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bueno, aquí está el verdadero cordero. Recordemos que todo esto era figura, era un símbolo, como podríamos decir un cheque a fecha. Si yo te doy un cheque, bueno, ese cheque es válido, pero cuando tiene fondo, eso va a ser una realidad, pero si no tiene fondo va a ser un papel sin ningún valor. Ahora, si Jesús no hubiese muerto, ese cheque no habría tenido valor. Eso que ellos hicieron, todos los sacrificios que hicieron no habría tenido valor alguno, porque el cordero no era capaz de, era solamente un símbolo. Por el cordero ellos no obtenían la salvación, por el cordero, solamente por el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso es que tú mencionabas allí esto de Pedro, si no, y aquí viene la explicación que Pedro hace, si no con la sangre preciosa de Cristo, claro que sí, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y aquí está la gran diferencia, porque a pesar de que el cordero que venía era elegido el mejor de un año sin defecto, no representaba, era una sombra apenas de lo que iba a ser la realidad, porque ese otro que era Cristo estaba sin mancha y sin contaminación. Y esta es la gran garantía que tenemos en Cristo Jesús, porque cuando nos acercamos a Él, a este Cordero que dio su vida por nosotros, nos puede limpiar y dejar puro, pero realmente. Claro que porque sí. El otro era un simbolismo. Debemos recordar que Cristo cumplió el significado del sacrificio. En Cristo se cumple este significado. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Pero nadie podía morir en lugar de otro, puesto que cada uno moría por su propio pecado. Entonces, el único que podía hacerlo era alguien que no tuviera pecado, y ese alguien fue nuestro Señor Jesucristo. Mira, uno ahora podría pensar en este sentido que Cristo fue la víctima. Uh-huh. Es un poquito un error, a veces conceptual, teológico, porque Cristo no es la víctima, sino que Cristo se ofreció siendo Dios. Porque de improviso, cuando uno dice Cristo fue la víctima, está colocando a un nivel inferior a Cristo y al Padre arriba, y el Padre dice, bueno, tú ahora anda y da la vida por la gente que está allá abajo. No, no, él se dio a sí mismo, y así lo dice la Escritura. No es que alguien lo obligó. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajan unidos en una función de salvación, y continuamente están trabajando, solicitando y entregando todas las herramientas para que nosotros podamos ser salvos, porque Él es el que muere por nuestros pecados, y de eso debemos quizás recordarlo más a menudo, porque Cristo entregó todo por nosotros y constantemente está preocupado por nosotros. Él constantemente está atendiendo nuestras súplicas, nuestras plegarias, nunca deja de desatendernos. Podemos decirlo de esta manera para entenderlo de la forma humana: Cristo no duerme pensando en la salvación de cada uno de ustedes. Usted que nos está escuchando necesita una salvación, Dios está dispuesto a entregarse. Continuamente va a estar con usted. ¿Hoy día se necesitan sacrificios o se hacen sacrificios? Hoy día no. No se necesita. No se necesita porque ya Cristo... Pero ¿qué espera el Señor? En la carta a los Romanos, en el capítulo 12 y el verso 1, Pablo dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es un rendir culto. Debemos recordar que esto no se hace para obtener la salvación. Hay que dejarlo bien en claro. Uh-huh. La salvación se obtiene mediante nuestro Señor Jesucristo. Pero una forma de culto, ¿cuál es la forma agradable de culto para nuestro Dios? Que nosotros nos presentemos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que nosotros presentemos un corazón sin reservas. Que no nos guardemos nada para nosotros. Que ofrezcamos todo a Dios. Que nos ofrezcamos nosotros. Entonces, si así lo hacemos, estaremos ofreciendo el mejor culto a nuestro Dios. Pero debemos recordar, Dios espera que nuestra entrega sea una entrega total, no parcial. Hay oportunidades cuando nosotros nos reservamos algo y no entregamos todo, solamente algo, solamente parte. Entonces tenemos que tener esto en consideración. Bueno, vamos a continuar mañana en nuestra conversación. Que el Señor los bendiga en este día. Nos encontramos mañana. El Señor dice claramente: dame, hijo mío, tu corazón. Y es lo único que nosotros podemos hacer, entregar el corazón a nuestro Dios, que Él desea lo mejor para nosotros, y solamente en Él vamos a poder lograr la verdadera felicidad. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.